oh, oh, una mujer. Déjenme decirles, qué pasó, ha creado una mujer. Oh, oh, oh. No, nunca tú te rías de cuando te tengo a mi lado y sonríes sin hablar. Quiero saber si tu risa es de mí nada más. Quiero ser tu único amor. Quiero ser tu adoración. Echarte en mis brazos y estar siempre así. ¿Quieres saber lo que siento? Son celos de ti. En mis brazos y estar siempre así. ¿Quieres saber lo que siento? Son celos de ti. En la noche, cuando tú platicas de mí, oh, mi vida, ¿qué les dices? ¿Qué les cuentas? ¿Que me quieres en la noche cuando tú platicas de mí? Oh, mi cielo, tú les dices mis secretos que no debes en la noche cuando tú platicas de mí. ¿Por qué no pensarán que te quiero de verdad? ¿Por qué ellos querrán que quieras tú alguien mejor? Oh, mi cielo, no les creas, que no insistan, yo te quiero, es lo que hago cuando yo platico de ti. Oh, mi vida, no les creas, que no insistan, yo te quiero, es lo que hago cuando yo platico de ti. En la noche, cuando tú platicas de mí. Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo, por favor, y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Quizás cruzando el mar, quizás pueda encontrar a la mujer que esperando está. ¿Qué puedo hacer? Olvidarla. Oh, no. La buscaré al mar, lo cruzaré, y por ningún motivo más la dejaré esperando. Y el mar deja llegar, no la hagas esperar. Ya ves, quiero calmar mi loca sed de amar. Al fin me reuniré con la que abrazaré, y por ningún motivo más la dejaré esperando. Ya ves, quiero calmar mi loca. clase de amar. Al fin, al fin, al fin me reuniré con la que abrazaré. Por ningún motivo más la dejaré esperando, esperando, esperando. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser. Cuando me dejaste, me sentí morir. Tú me abandonaste, te tengo que hacer volver, te tengo que hacer volver. Pero esto no puede ser. Lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas. Un hombre no debe llorar. Debe ser lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser. Ser. Lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas. Un hombre no debe llorar. Debe ser lluvia, gotas de lluvia, se siente como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser. Siguen saliendo, saliendo de mis recuerdos de instantes que gocé, de sueños que viví, de todas las memorias que guardo yo de ti. Las gracias te doy por los recuerdos. Recuerdo yo muy bien la noche que bailé, cuando la suave música a tu mundo me llevó. Las gracias te doy. Recuerdo cuando me viste, aquel poco caso que hiciste, cuando yo te dije te quiero. Hiciste mal, por ti moría mi ser. Por los recuerdos las gracias yo te doy. Ya puedo entonces hoy decir que me quisiste como yo te quiero a ti. Las gracias te doy. Recuerdo cuando me viste, aquel poco caso que hiciste, cuando yo te dije te quiero. Hiciste mal, por ti moría mi ser. Por los recuerdos, las gracias yo te doy. Ya puedo entonces hoy decir que me quisiste como yo te quiero a ti. Las gracias te conocí. Tú me miraste a mí y yo te dije a ti que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya, color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión mi vida. Tú te pareces a las rosas que tengo yo en mi invernadero. Tan dulce tu mirar, tan tierno tu besar, y ese perfume tan sutil que llevas en tu blanda piel morena. Y esos cabellos que sobre tu cara brillan con el sol, mi bien. Fue en un Harlem español en donde yo te conocí. Te dije a ti que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya, color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión mi vida. La ra ra ra ra ra. De los que dicen te recuerdo, pero soy, lo soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti. Tú estarás con él y me verás reír a mí. Yo sé que sí, lo sé. Hoy

yo te quiero demostrar, sin temer lo que te puedo querer. Qué placer, y así nuestro amor será para los dos. ¿Por qué no te puedo yo besar? Di por qué no te puedo abrazar. Di por qué me tendré que conformar con ser secreto, amor. No puede ser, yo te quiero demostrar, sin temer lo que te puedo querer. Qué placer, y así nuestro amor será para los dos. Se olvida, siempre te seguiré llevando en mi corazón, y tú serás mi inspiración. Te llamaré de noche y día, te ofreceré mis alegrías, y luego juraré por toda una eternidad guardarte así fidelidad. Yo te amaré toda la vida, y nada habrá que me lo impida, pues mi cariño va más lejos del bien y el mal, y sé que no hay ninguno igual. Te llamaré de noche y día, te ofreceré mis alegrías, y luego juraré por toda una eternidad guardarte así fidelidad. Comprender, la busco en la poesía. Quiero amar, tener un gran amor y vivir por siempre así. Tus ojos quiero ver, tu besos busco yo. Y sé que eres tú, el ángel del amor que busco yo. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tu cabeza en mi hombro quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres. Un beso tuyo, nena, de dudas me sacará. Que amor nunca existió. Quiero saber si no es verdad que a ti yo te interesé. Tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado, que me quieres de verdad. Tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado. Les miento, te juro, dulce amor mío, sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno. Soy que siempre te jura, mas cree, cariño mío, que nunca, nunca había sentido lo que hoy siento por ti. Haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan con pasión. Soy uno de tantos, soy uno entre miles que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti. Haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan con pasión. Soy uno de tantos, soy uno entre miles que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti, de ti, de ti, de ti. En mi alma un torrente pasional que me ilumina, me fascina. Vida, canta vida, que el amor ha florecido en mi existencia. Siento feliz y ya quiero vivir de esta inmensa alegría que soñara para mí. Surge la ilusión y brota esta canción que nace porque llegas tú. Siento feliz y ya quiero vivir esta inmensa alegría que soñara para mí. Surge la ilusión y brota esta canción. canción que nace porque llegas.